Hola, caros oyentes, muy buenas noches. Bienvenidos a más una edición de nuestro Puerto Internacional. Es verdad, hoy, estamos señalando por aquí el Día de Portugal, de las comunidades portuguesas. Y esto me ha hecho recordar un tema que no propiamente tiene que ver con Portugal, pero tiene que ver también con Portugal. La Unión Europea. Pero antes de más, claro, sin olvidarme, saludar a Adriana Flore, que está en Rumania directamente. Hola Adriana, buenas noches. Hola, hola, buenas noches queridos oyentes y buenas noches, un fuerte saludo para ti jefe y para los nuestros queridos oyentes que están aquí. De aquí de Rumania les saluda nada más y nada menos que Adriana Flore. Uh-huh. Perfecto. Bueno, la Unión Europea nació en 1956 por seis países distintos. No se incluía ni Rumania ni Portugal, pero estos dos países acabarían por integrar después la Unión Europea. Primero, Portugal en 1986, al 1 de enero de ese año, y después Rumania en 1 de enero, pero de 2007, 21 años después. Varias diferencias. En Portugal el euro es la moneda única, en Rumania no es la moneda única, ni tampoco la oficial. Pero la idea básica, la idea base de esta unión es tan solamente una, la libre circulación de bienes, personas y capitales, o sea, dinero. Y bueno, muchas cosas han pasado desde entonces. Desde ya un país que ha fundado la Comisión Económica Europea actual, además la Comunidad Económica Europea, la actual Unión Europea, porque cambió de nombre. Y decía yo entonces que hay un país que incluso ya piensa en su salida, que es el Reino Unido. Bueno, la Unión Europea tiene muchas cosas buenas, muchas cosas malas. Vamos por partes. Adriana, tú que estás en Rumania, ¿sentiste alguna diferencia? Así en el día a día, del poco que puedas darte cuenta, pero de alguna cosa que te puedas dar cuenta, de que del impacto que haya tenido en estos 7 años, porque ya pasaron 7 años, de la presencia de la Unión Europea en Rumania. Sí, se sintió y bastante. Sorpresa desde ya. Contaba que ibas a decirme que no, pero dime, cuéntame, ¿en qué? Voy a empezar por una cosa simple. Muchas cosas han cambiado, pero voy a empezar, como dije hace un momento, por la más simple. Las personas de pueblo, por ejemplo, que viven en un pueblo chiquito donde no pasa muchos coches y así. Uh-huh. Ahí como todas las personas tienen animales, tienen gallinas, cerdos y así. Uh-huh. Bueno, eso sí hace una que otra diferencia, porque en la Navidad, como todos sabemos que en algunas partes se sigue la tradición, en la Navidad se mata el cerdo. Ajá. Bueno, antes la gente aquí en el pueblo lo mataba con algo específico, bueno, con un cuchillo simple y ya está. Ajá. Ahora no, eso es ilegal porque hace parte de la Unión Europea, así que fui por ejemplo más sencillo, pero sí, pensándolo bien, ha cambiado demasiado, y así como demasiado ha cambiado, podía decir que demasiado rápido para un país como Rumania, que estaba, bueno, muy poco acostumbrado a las cosas que fueron cambiando, y demasiado rápido, como dije. Y sí, muchas cosas se perdieron, muchas cosas han tenido su sentido, con el cambio de las cosas que fueron así, de repente. Una de ellas la moneda, ¿no? Ahí se sintió mucho. Ahí no hablo del euro, hablo de la antigua, del antiguo leu y del actual leu. Exactamente. 10.000 lei, porque en plural leu es ley en rumano, no sí. Leos, ni leis, como yo antes decía. 10.000 lei actualmente son un leu rumano actual. O sea... Exactamente. La valorización de la moneda se ha... ¿Sientes que eso ha tenido algún efecto? O sea, tú sabes, sé que estás a par de algunas cuentas de casa, algo así. ¿Sentiste diferencias en precios? En cosas? Sí, sí. Y además que la moneda antigua con la que está ahora, y que no me diga a mí nadie que no los confunde, porque sí. Al principio había mucha, pero mucha confusión, hasta que el mundo se acostumbró tanto a las monedas como a las cuentas, que a veces uno por la moneda actual y por la antigua se confundía tanto que, bueno, se equivocaban las cuentas. Sí, eso pasaba con cualquier persona. No solamente aquí en la familia que se hace cuentas de la casa y así. No es fácil, por eso digo, de pasar de una cosa a otra, así de repente, sin siquiera, sin un poquito de preparación, de ponernos al tanto. Sí. Y, o sea, pero ¿sientes que los precios aumentaron, se han vuelto más bajos? ¿Qué percepción? No, no, no, no. De bajar, ni soñarlo. Pero de aumentar, uy, sí, cómo no. Hasta qué gusto se dieron en aumentar los precios. Haya sido por lo que haya sido, sea por la moneda o sea porque, bueno, le salía mejor. Bueno, ya estamos cambiando las cosas, ¿no? El país tiene que ser así, más o menos que otros que tienen precios, en su entender, razonables. Sí, eso es un precio razonable por una persona que, bueno, quizá piensa que con la moneda antigua también puede comprar lo que lo que pensaba que es un precio bajo, pero no, te cobran por la moneda que es ahora. Entiendo. ¿Y más alguna cosa sentís así de diferencia en... Bueno, en el día a día, o sea, de lo que tú te puedes dar cuenta, o ni por eso, o sea, Rumania, ¿sientes que Rumania es un país más internacional, por así decir, o mantiene su identidad como hasta entonces? Tú que, bueno, ya viviste en el tiempo, además, tú naciste aún en el tiempo de la dictadura del Nicolae Ceausescu. Pero ya no la tiene como antes, al contrario. Las cosas van cambiando y vamos a decir así, vamos por partes, van cambiando, ni tanto por bien en todo el sentido de la palabra, ni tanto por mal, un poco de todo. Cada cambio tiene su sufrimiento, tiene su consecuencia. Claro. Pero sientes que, así en general, que es más cambio positivo... ¿O más cambio negativo? ¿Por en cuándo? Por lo que vi hasta ahora, sí, poco positivo. Bueno, digo poco positivo porque puede ser más. Sí, la sugerencia, o sea, de que han pasado ni 10 años desde que Rumania entró y hay que dar cuenta que estamos ganando en este año 25 años que Rumania se ha visto libre de una dictadura no sangrienta, pero dramática económicamente, que la gente ni tenía ni de comer. Yo sé de que en Rumania, por ejemplo, la misma persona no podría tener dos casas o dos bienes del mismo género en su posesión, o sea... Sí. Era algo que ni tampoco incentivaba a la economía, porque siempre había quien podía comprar dos y siempre había quien no podía comprar ni una. Exactamente. Entonces, había mucha cosa que pertenecía al Estado y que el Estado no le daba uso. Además que Rumania aún hoy se recupera de cierta parte de la destrucción que fue de un quinto de Bucarest para que se construyera la nueva París, como quería renombrarla el dictador que fue asesinado al 24 de diciembre de 1989. Bonito regalo de Navidad que han tenido los rumanos. Sí, los mismos que lo asesinaron. Además que fue la única dictadura de esta Europa moderna que acabó con un asesinato. Franco ha muerto en 67. Olivera Salazar en Portugal ha muerto en 68. Mussolini se ha suicidado y de Hitler se cree más o menos la misma cosa. Pero de este tipo, del señor que hablaba rumano francesco, o sea, un romano con la R de France, ha sido asesinado en directo en la televisión. Fue algo que ha batido récord de audiencia en Rumania en 89. Bien merecido se lo tenía. Sí, por algo lo habrán hecho. Y además, permíteme, jefe, tomarte la palabra por reformular. Sí, eso. Ay, disculpa, aún estoy emocionada. Decía que son muchos que se han quedado estables, como era el comunismo, por decir así. Son muchos que aún dice, ay, el que... por lo menos era justo, no como ahora que otro se está bañando en dinero y los otros no tienen ni qué comer y buscan en la basura. Ni vamos tanto por ahí. Son otros que se han hecho ricos porque, bueno, por la revolución que fue en ese entonces y cosas así. Yo tengo familiares que son mis abuelos que explican exactamente cómo fue ese tiempo en cuanto ellos quería darles casa a sus hijos porque han tenido dos hijos y no podían porque ellos quería una casa para cada uno de ellos. Y si no se pudo, decía, bueno, nosotros nos casamos y tú compras una casa y la pones a tu nombre y yo una casa a mi nombre. Y después, al tiempo, la heredamos a nuestros hijos. Una casa a cada uno. Y ya está. Solo así que se podría hacer. Claro. Sí, y ellos aún están con eso de que... estábamos mejor como antes, porque había una tarjeta donde te sentabas a esperar a que te llegara tu hora, porque te ibas un día antes y te inscribías a comprar pan. Al día siguiente tenías que estar presente a las 6 de la mañana con esa tarjeta en mano a esperar a que te llamen. Florentina, no sé qué. Bueno, tenías que ponerte de pie rápido, o si no tenías silla donde sentarte, igual te ibas a quedar ahí un día entero a esperar por el pan de 2 o 3 días. Sí, además mi madre me cuenta muchísimo de eso. Y una cosa que creo, jefe, que los oyentes deberían de saber, no sé si tú estás de acuerdo conmigo o no, el hecho de que si tú como hombre estabas en la calle con el cabello largo como si fueras una mujer, algo así no se podía. No podías tener el cabello ni siquiera corto como se lo tiene que tener un hombre. No tenías que tener. Y además, si no trabajabas, bueno, tenías que mantener a la familia. ¿Cómo no? Si trabajando. Así que, si no tenías trabajo, te daban trabajo. Y si tú lo rechazabas, porque, bueno, te gustaba estar en la casa y no trabajar, o porque tenías algo de qué vivir, igual estabas obligado a trabajar, porque si no, te iban a meter a la cárcel. Sí, de eso, sí, de cosas eso yo, extrañas. Sí, sí. Eso más a partir de la década de 70, así empezó. Porque cuando Ceausescu subió al poder en la década de 60, aún no tenía tantas limitaciones de libertad, y, en fin. Y dime una cosa. Hay un libre principio que es que toda la gente puede circular tranquilamente por la Unión Europea. Sí. Pero hay algunos países que están poniendo algunas reglas que son polémicas porque parece que van contra ese principio. Desde luego, algo que puede que te diga al respecto, que tiene que ver con la libre circulación de búlgaros y rumanos. Los últimos dos países, aparte de Croacia, que han adherido a la Unión Europea en 2007. Croacia en 2013, en el año pasado. Pero en 2007, Bulgaria y Rumania. Reino Unido ha llevado adelante una cierta restricción de búlgaros y rumanos. Otros países están pensando en algo del género, pero no solamente con los búlgaros ni rumanos, pero poniendo algunas reglas, para que los ciudadanos, si están en un país, sepan cómo comportarse. Ejemplo, si un extranjero, eso ya en Reino Unido, si un extranjero es tomado en la calle pidiendo dinero, es repatriado a su país. Bueno, si no trabaja es una cosa, si está en la calle pidiendo dinero, es repatriado a su país. De la misma forma, en España, una persona que se quede sin empleo un año, un extranjero, es obligado a regresar a casa. A partir de ahí, pierde, a no ser que sea por una ocasión diferente, por una cuestión prevista en la ley, pero si está desempleado y así sigue durante un año, tiene que volver a su país. Bueno, ¿qué te parece estas reglas? ¿Demasiado exageradas? ¿No? ¿Crees que hay algún fundamento para esa restricción a búlgaros y rumanos o no? Sinceramente, estas reglas me parece no exageradas, sino, para ser sincera, justa. A ver, ¿por qué tú, que llegas de otro país, llegas a mi país a estar pidiendo en la calle? O si alguien no te da, que empieces a golpearlo y a robarle. No, quédate en tu país. Si llegaste al mío y no encontraste algo mejor, regrésate donde estabas. Me parece lo justo. Que nadie se importe. Y a ver, si algo le pasa a esa persona que está pidiendo a la calle, si el otro no le quiere dar y le dice, ¿qué te pasa? O lo golpea o lo manda a la cárcel o qué, ¿quién se hace responsable? No, eso es lo justo. ¿Y cuánto a la restricción de... Yo te explico por qué motivo aún te hago esta pregunta. ¿Y cuánto a la restricción de rumanos y búlgaros? O sea, en este caso de dos nacionalidades. No que estén prohibidos, pero que exista una cierta restricción específicamente para búlgaros y rumanos. Ah, solamente para ellos. Bueno, espera, lo demás... Okay, o sea... Además de la restricción para lo general, hay una otra restricción, algo aún más apretado para búlgaros y rumanos. Ah, eso de ya, desde ya me parece despechados, algo de odio, algo de... no sé qué decir, pero si es... Aunque sea general, más específicamente con búlgaros y rumanos, sí, a lo que me estás dando a entender y a lo que yo supongo, es así. Más cosa es con los países, con las razas, por decir así. Es como si yo fuera gitana y tú, vamos a decir así, bueno, portugués y como que a ti no te gustan los gitanos. o no sé qué. Sí, más cosa es así. Sí, hasta porque en Bulgaria también los hay, gitanos bastantes. Romania creo que es de donde hay más, pero Bulgaria también los tiene y es un pueblo muy semejante en cuestiones culturales, creo. Corrígeme si estoy equivocado. Por lo menos una Sí. parte de Bulgaria muy semejante a las principales ciudades de Rumania, o sea, Bucarest y a otras ciudades como Oltenitsa y así. Hay gran acercamiento cultural entre estas ciudades importantes rumanas y una parte de Bulgaria que además hace frontera con esta parte de Rumania. Bueno, de aquí, si te subes al monte, de aquí puedes ver los búlgaros. De tan cerca que están, o sea, no hay problema con eso. Y además, yo tengo un ejército, ¿eh? Un ejército solamente de gitanos. Bueno, un poquito de broma, queridos oyentes. Dime solo una cosa. Yo sé que tienes familiares, no importa ahora especificar cuáles, que van y ya se iban antes a Rumania, a Bulgaria. ¿Ellos han sentido alguna diferencia? Porque Rumania y Bulgaria han adherido a la Unión Europea, al mismo tiempo. O sea, hasta 1 de enero de 2007, los dos países no hacían parte de esta unión. A partir del 1 de enero de 2007 empezaron a hacer. ¿Sabes si ese familiar ha sentido alguna diferencia al pasar la frontera o no? No, todo muy bien. Sí. Imaginé, porque Rumania y Bulgaria son como que países, por decir así, hermanos, o sea, no hay gran restricción. Es como aquí Portugal y España, no se ha sentido sin tan gran diferencia. Y curiosamente pasó lo mismo, que Portugal y España han adherido a la Unión Europea, curiosamente en el mismo día, 1 de enero de 1986. Ay, mi hermana Bulgaria. Ay, ay. Y dime una cosa, que soy curioso, desde distinto de mi parte. ¿Qué te parece que en Rumania existan, bueno, más dos que tres, pero igual, tres monedas en circulación? El leu, la libra y el euro. Pero más el leu, que es la única moneda oficial, y el euro. ¿Qué te parece? ¿Bien, mal? ¿Euro también debía ser oficial o no? ¿O de todo ni tampoco pasar aquí? Dime. Aquí no Bueno, hay. me parece que, bueno, si hay monedas, bueno, que sean monedas, porque no podemos tener restricción con las monedas, o sea, bueno, esta es mi moneda y a otro país no va. Bueno, hay que ser así, sí, la cosa funciona muy bien, es lo que yo pienso, que si yo quiero ahora tener euro, bueno, voy y los cambio. ¿Sí? Es cierto. Sí. A mí sinceramente no me parece mal la circulación del euro, pero la imposición de moneda oficial, incluso en este caso moneda única, no me agrada nada, sinceramente. Portugal ha perdido mucho de su capacidad económica justamente después que adherió al euro. Y esto pasa de una forma general con los países que han adherido a la moneda única, el euro. La Unión Europea ha traído más cosas buenas que malas. Y de ahí no lo sé porque ahora, bueno, sí, ha traído más buenas que malas, es un hecho. Pero en la economía nos ha dejado, bueno, en fin. Eso es un poquito más si es como Estados Unidos de América. O sea, un montón de países, todos dentro del mismo espacio. Pero bueno, en fin, me suena algo, no sé, esta cosa. A mí me hace una cierta confusión. Europa tiene 53 países, 28 de ellos, o sea, más de la mitad, hacen parte de la Unión Europea. Esto quiere decir que tanto uno de los países más pobres, como es Bulgaria, como el más rico, que es Alemania, hacen parte de la misma Unión. No me parece, no sé, me deja un poco aprehensivo que sea tanta gente, tanto país. Bueno, la libre circulación de personas me parece perfecto. Pero es que en Bulgaria el euro también se utiliza. El mismo euro que se utiliza en Alemania. Pero el poder económico es completamente distinto. Y ahí se fracasa la Unión Europea, me parece. Sí. Si vamos a estar de estas cosas, si vamos a unirnos todos los países en esas condiciones, vamos a ser de igual para igual. Pero veo que han puesto a esos países pobres solamente de nombre con esta Unión Europea, o como se dice hoy, que me lleva. Sí, solamente de nombre. ¿Cuál? Pero yo no veo nada cambiado, solamente para parecer que somos más. A mí no me gusta solo eso de apariencia. Ahí sí estamos completamente de acuerdo. Se me hace muy injusto. Además, la Unión Europea está intentando acercamiento con Georgia. Georgia es un país que está en la parte europea y en la parte asiática, o sea, de otro continente. O sea, puede que tengamos, empecemos a tener países que, bueno, Europa como quien dice, pero más Asia que Europa. Puede que tengamos, empezamos a tener países como Israel que participa en la Eurovisión y tampoco hace parte de Europa. Ay, Dios Y la mío, ¿por qué misma tantos cosa países? pasa con Georgia, que, bueno, hace parte de Europa, pero la mayor parte es territorio asiático. Y bueno, en fin. Pero Unión Europea quiere llegar ahí. Me parece desajustado. Solo para decir que son más fuertes, que tienen más gente, no sé cuánto, no sé qué. Si no es una, así no es una verdadera unión. Es una falsa unión. Y esta. Exactamente. Bueno. Porque todos se empiezan a desentender unos con los otros, En fin, es una cosa. Deja que todo esto se desentienda y verás, tanto tú como ustedes, queridos oyentes, que esto va a salir. Uy, voy a estar ahí para verlo. Bueno, esperemos que no, porque ahora Rumania también está en esto, ¿eh? Y Portugal contra Rumania no me gustaría nada. Ni en fútbol, cuanto más en guerra. Ah, bueno. Bueno, pero No, a mí tampoco. hay cosa que no está en guerra, que es nuestra lista de cinco canciones que está en esta semana en Puerto Internacional. Exactamente. Algunas de las músicas se mantienen, pero atención que hay cambios. Desde un principio porque sale España y Portugal y entran Japón y Bulgaria, porque Puerto Internacional no es solamente Unión Europea, ni Europa, es mucho más que eso, es internacional, así como dice el nombre del programa. Se mantiene en este contaje Arisa con el tema Controvento de Italia, Indila con La Dernière Danse representando Francia, Claudia con Kiss Kiss representando Rumania, antes era Angela Similia con Dacă n-ai fi existat. Qué bien hablas rumano, ¿eh? Te felicito. mulțumesc. No es pentru ce. Ah. O sea, no tienes de qué. Para que los Bueno, eso oyentes porque entiendan. mulțumesc quiere decir muchas gracias. Sí. Bueno, acabé 48 con la música Labrador Retriever. Esa música es de Japón, es la primera vez que Japón se ve representado en nuestro puerto internacional. Y Adriana con Stilik Vasilev, la música que se llama Iman Nuzda. Nuzda, esta música es de Bulgaria y es la primera vez que un país, que Bulgaria se ve representado aquí. Esta música está siendo un suceso muy grande. Es número uno en nuestro contaje en Inklist Best List y por este mismo motivo aquí también la destacamos. Vamos a escuchar estas cinco canciones y nos quedamos por aquí, ¿vale? Exactamente. Y conclusión final, ¿cuál es? Esperemos que esta unión sea para mejorar, no para empeorar, ¿cierto? No, para empeorar es más divertido. Ay, Vamos a volver al tiempo de la piedra, ¿eh? no. En que no Ah, había bueno. ni eso de internet ni. Ah, no, eso no tiene que ver porque si no, no hay antena. Eso de. ¿Cómo que canal 200 canales? No, no, no, nada, nada de eso. las personas, si quieren ver televisión, la ven por internet, porque, bueno, los servicios de televisión solo tienen como que 2 o 3 canales. Y se paga, ¿eh? Yo me acuerdo que tenía antes un tele así grande, grande, donde tenía solamente 3 canales. O sea, uno. Uh-huh. Antena 1. Uh-huh. Antena 1, Antena 2 y Bulgaria. Ah, no sabía que tenías ese también. No sabía que existía Antena 2. ¿Sí? ¿En serio? Sí, sí, yo sé, pero no sabía que existía. Yo Antena 1 sabía, creo que es el canal del Estado, no sé. Pero no sé. Bueno. No se llamaba exactamente así, Antena 1 y Antena 2. Ah, ¿cómo? Se llamaba Romania 1 TV. Ah. Sí, 2 TV, algo así. Y 2 TVs. O sea, 2 TVs, 5 televisiones es más divertido. 5 TV. 5 televisiones y 3 canales. Sí, así es. Bueno, nos quedamos por aquí, estimadísimos oyentes. Volvemos a encontrarnos en el próximo martes, esperando que ustedes estén bien instalados ahí en vuestros, a donde sean, no importa dónde, importa es que nos estén escuchando. Buenas noches a todos y un fuerte saludo de mi parte, y ahora es la parte de Diana que es paga para saludar a los siguientes. Queridos y estimados oyentes, con todo el respeto y toda la bondad, les deseo lo mejor, que tengan una semana llena de emociones y pensamientos positivos, y nos encontramos la semana pasada. Estoy bromeando con ustedes, queridos, quiero que sonrían un poco. Yo quiero bueno, la semana la próxima semana. Sí, la próxima semana. Me estoy enredando, no sé qué me pasa. Cuídense y hasta muy pronto. Chao. Yo no creo nei miracoli, meglio che ti che ti guardi dentro, questa vita lascia i lividi, questa mette i brividi, certe volte più un combattimento c'è, quel vuoto che non sai, che poi non dici mai, che brucia nelle vene, come se il mondo è contro te, e tu non sai il perché, lo so. Se non ne avrai bisogno, ma ci sarà.